imposible que tú me quieras olvidar. Ay, amor, dame una sola razón. Dime con el corazón qué es lo que hice mal. Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas, ¿por qué rompes mi corazón? Así, así como si nada. Amor, amor, ahora cómo te olvido. Ahora cómo me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto no tenerte conmigo. Ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin. Sufrir así por tu partida. Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas, ¿por qué rompes mi corazón? Así, así como si nada. Amor, amor, ahora cómo te olvido. Ahora cómo me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto no tenerte conmigo. Ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo. Amor, amor, ahora cómo te olvido. Ahora cómo me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto no tenerte conmigo. Ya no puedo dormir conmigo.